sigue condenándote, abriendo portales dimensionales con tus rituales oscuros. Perversos pensamientos nos dominan a través de los sentimientos de poder y control. Cuando veas lo que has liberado, no soportarás el terror. La noche terrorífica se acerca y no puedes hacer nada. Te consume la culpa, el fuego te quema, la purificación no llega, el infierno te espera. Ahí arderás por todo el mal que has hecho. ¿Cuántos amarres? ¿Cuántas personas has congelado? ¿Cuántas almas has utilizado para encadenarlas y hacer el mal? ¿Crees que los guardianes te van a ayudar? No te burles de la muerte. No creas que eres inmune, que tú también tienes pecados. ¿Estás listo para sufrir la condena eterna? Ahí estaremos puntuales para toda la eternidad. Siento cómo se destroza mi cuerpo. Mi alma se desprende por tanta maldad. La vida me quema hasta el punto de hervir en rabia. Mis dientes se desgastan de tanta tensión y truenan. Truenan hasta caer en pedazos. El tiempo que me alcanza con tanto dolor que no puedo liberarme de estos pensamientos que me desquician. Transmutación del alma a demonio, transmutación del vivo al condenado, transmutación de vivo a condenado a muerte, transmutación a ser errante dentro de la nada. No te burles de la muerte, no creas que eres inmune, que tú también tienes pecados. Mi espíritu me abandona en esta guerra espiritual en la que si dices que adivinas el futuro, no pudiste adivinar el momento de tu condenación en la fosa de castigo. Los abismos se abren y nos tragan a todos los condenados. ¿Tú crees poder salvarte? ¿Tú crees poder salvarte? La suerte está echada. Las cartas no te salvarán. ¿Con quién crees que tratas? ¿Con un ingenuo que no te conoce? Piénsalo dos veces antes de engañarte. Los misterios divinos no son para ti. Estafador de almas, ladrón de vida, engañador de hombres, serpiente encantadora de conciencias. No te burles de la muerte. No creas que eres eterno, que tú también estás condenado. No te burles de la muerte, no creas que eres eterno, que tú también estás condenado.